Todos los lunes a las 16:30. Memoria y brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, queridos compañeros y compañeras? Yo estaba pensando cuando venía para acá que el viernes se va a conmemorar un nuevo aniversario del golpe de Estado, del 27 de junio de 1973. Para los muy veteranos como yo, es inolvidable lo que fue aquella noche y los días subsiguientes, ¿no? Días intensos, llenos además de interrogantes, pero llenos también de profundas convicciones antigolpistas. Pero yo creo que vale la pena hablar de la naturaleza del golpe. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un golpe de Estado? En primer lugar, es claro, un golpe de Estado significa una ruptura institucional. Nosotros estamos contra todos los golpes, contra todo lo que sea una acción armada contra las instituciones, pero hay golpes y golpes, ¿eh? Y el del 73 fue de los peores. El golpe del 73 se da, hay que entender esto, contra una democracia muy limitada, una democracia clasista. En realidad, cada vez que se defiende la propiedad privada, cada vez que hay acceso a un grupo de privilegiados sobre los medios de producción principales, en los hechos, cualquiera que sea la forma del gobierno, en los hechos estamos viviendo una dictadura de la burguesía. Hay que entender que el derecho a la gran propiedad, el derecho al latifundio, el derecho a los medios de producción en manos privadas, propiedad privada, no estamos hablando de propiedad personal. Yo tengo derecho a tener un auto y, bueno, y si ahorro lo suficiente, capaz que me compro un avión. Pero eso no es la propiedad privada sobre los medios de producción, es lo que estamos haciendo. Estamos diciendo, la propiedad privada sobre los medios de producción es lo que caracteriza la dictadura de la burguesía. Y realmente la forma democrática de esta dictadura, que es la más conveniente para los pueblos, la forma democrática de esta dictadura ha ido evolucionando. Democracia. Democracia en Grecia era solo para los esclavistas. Democracia en el siglo XIX era solo para los que tenían propiedad. Ya estamos hablando de democracia burguesa capitalista. Después las conquistas obreras lograron el voto de los analfabetos. Y después, mucho después, en el siglo XX, la democracia burguesa tuvo que admitir el sufragio de la mujer. Pero tomó sus prevenciones. Por ejemplo, se decreta que en caso de emergencia puede haber un estado de sitio, o como dice la Constitución uruguaya, el gobierno puede decretar medidas prontas de seguridad. Y la democracia burguesa, dictadura en el fondo, también tiene sus prevenciones específicas. Por ejemplo, en las elecciones departamentales de Uruguay, la Constitución establece que la mitad de los ediles se le entregan así al partido que ganó las elecciones, ¿no? Limitando muchísimo la acción de control a ese nivel de las fuerzas opositoras. O sea que hay prevenciones, hay medidas, hay frenos, pero fundamentalmente la Constitución burguesa habla de los derechos de un ser humano abstracto, una filosofía del derecho que imagina que todos los hombres son iguales y tienen el igual derecho a defender su propiedad, sea un latifundio o sea un pedacito de calle. Todos los hombres son iguales. Esa es la base abstracta del derecho civil burgués. Siempre hay una dictadura de clase atrás, ¿no? Es decir, es una estafa. Es decir, somos todos iguales, pero todos iguales formalmente, pero siempre hay diferencias atroces que se mantienen y no hay la misma oportunidad para todos. Es decir, lo que garantiza la democracia burguesa es el derecho a explotar otros seres humanos por la propiedad privada de los medios de producción. Pero si ese es el contenido, no nos es indiferente la forma. Nosotros entendemos que ese contenido puede tener una forma democrática o una forma de dictadura abierta. Y es vital para los procesos revolucionarios, para los procesos de cambio e incluso por la lucha del pueblo por sus derechos más elementales, que la forma democrática de la dictadura burguesa permita formas de defensa ciudadana y de construcción de una propuesta alternativa en las condiciones mejores. Yo, cuando estaba el gobierno de Tabaré, alguien dijo muy exaltado, cuando Tabaré se reunió con Bush y llamó a ayuda de los Estados Unidos, este es un gobierno fascista. Y yo digo, mirá, estás equivocado, porque vos hablás cualquier cosa de día y no por eso te va a buscar la policía política a las 3 de la mañana. No estamos en un gobierno fascista. Tabaré no es fascista, la socialdemocracia de derecha no es fascista. Manini es fascista, pero por suerte no tiene todo el poder, entonces todavía tenemos instancias de democracia burguesa. Pero de todos modos, si la forma no nos es ajena, lo es hasta tal punto propia, nos importa tanto, que muchos compañeros extraordinariamente valiosos dieron su vida por enfrentar al golpe y por defender una democracia burguesa totalmente limitada. Vaya si vale la pena pelear por las formas democráticas de la dictadura burguesa. En ese sentido, la relación entre forma y contenido no es un tema ajeno. Si bien Federico Engels ya en el siglo XIX dijo lo que votamos cada 5 años es la elección de quién nos va a explotar los próximos 5, es decir, hablando de las limitaciones, también es lógico, y él mismo defendió, que la lucha parlamentaria, la lucha electoral, es una herramienta fundamental para ampliar las libertades democráticas que permiten al pueblo un camino menos doloroso. En ese sentido, hay que entender que un golpe siempre es malo, pero en Uruguay hubo básicamente 4 golpes a lo largo de su historia institucional, y los 2 primeros se dieron en el siglo XIX. El que dio Rivera, fundador del Partido Colorado, inaugurando la vocación colorada de golpista en 1836 contra el gobierno institucional de Oribe, y la que dio el también colorado dictador Máximo Santos contra las cámaras bizantinas allá por 1875, el dictador Santos que puso de ministro de Educación a José Pedro Varela. Estos 2 golpes, el del 36 y el del 75 del siglo XIX, fueron ajustes de cuentas entre las clases dominantes. En cambio, el golpe de Terra de 1933, pleno siglo XX, fue un golpe claramente fascista. Y el golpe de Estado de 1973 también fue contra el pueblo, contra el movimiento popular. No fue un ajuste de cuentas entre los ricos, fue contra el pueblo, su movimiento, su organización y su lucha. 1973. Estos 2 últimos golpes, el del 33 y del 73, tuvieron el enfrentamiento del pueblo uruguayo. En 1933 fue un enfrentamiento armado, en 1973 fue la heroica huelga general, no hubo enfrentamiento armado por voluntad de algunos dirigentes que tenían armas, pero que decidieron que no había que usarlas. De todos modos, y hay que ver el contexto de 1973, que es lo que realmente nos interesa. ¿Qué pasaba en el mundo? ¿Qué pasaba en Uruguay? ¿Por qué se dio este golpe contra el movimiento popular? Eso es lo importante. En primer lugar, Estados Unidos estaba todavía con un dominio hegemónico del mundo capitalista y se enfrentaba a una Unión Soviética que ya se había debilitado, que hacía concesiones de mercado. Ya no era la misma Unión Soviética de los años 30. Estados Unidos usaba la herramienta del golpe de Estado en Indonesia, en los lugares más lejanos, metía su garra y daba golpes de Estado para poner gobiernos serviles a los intereses de sus empresas, a sus intereses geopolíticos y militares. Esa era la estrategia. Pero hay que recordar, año 73, que unos pocos años antes había caído el Che. Entonces, si bien muchos partidos comunistas de América Latina ya entraban en ese despeñadero ético que los llevó a ser estos falsos partidos comunistas de hoy, la mayoría de ellos, había toda una serie de organizaciones que levantaban la lucha, la liberación nacional, la lucha incluso armada en ese momento contra las oligarquías. Y en ese sentido, hay que recordar que en el año 70 había subido en Chile un gobierno socialista, pero un gobierno socialista en serio. Un gobierno que nacionalizaba, que alfabetizaba, que repartía tierras. y que un año después, en el entusiasmo de que avanzaba Cuba, Allende mostraba otra vía de acceso aparente al poder, en el 70, en el 71 se forma el Frente Amplio. Esto es muy importante para entender los acontecimientos del 73. Ahí llega, en ese contexto, preparando el golpe, Dan Mitrione, un experto en torturas, como decían ellos, en interrogatorio en condiciones de guerra especial, da charlas, asesora a la policía y al ejército uruguayo cómo interrogar, cómo torturar, cómo además darle al torturado siempre una ligerísima esperanza de salida para que no entre en un sopor derrotista, ¿no? Que jugar con sus miedos. Y fundamentalmente, decía Mitrione, no torturar después de obtenida la información necesaria, porque eso genera sadismo. Lo decía Mitrione, ¿eh? Muchos militares no lo cumplieron. Y sabemos todo esto porque entre la gente que asistió a las charlas de Mitrione había un agente de inteligencia cubano infiltrado en la CIA, Evia Coscoyuela, que escribió un libro, Pasaporte 11.333, 10 años con la CIA, escribió después que se fue a Cuba, escribió un libro donde contó la verdadera misión de Mitrione en Uruguay, porque su fachada era otra, ¿no? Era un colaborador técnico, pero era en realidad un agente especializado en torturas. Y ese era el plan, es decir, se estaba adiestrando a la policía y el ejército uruguayo para actuar, como después iban a actuar como fuerzas conjuntas, venía ese enfoque brutal, feroz, que se vio también en otras dictaduras de la región y que se vio sublimada hasta los límites de la morbosidad más espantosa en las dictaduras de Centroamérica, fundamentalmente en Guatemala y en El Salvador. Es decir, era una estrategia global. Esto es muy importante recordarlo con algunos compañeros que han caído en la trampa de que les hicieron creer que en realidad el golpe fue por culpa de los tupamaros. Es decir, el MLN había recibido duros golpes militares antes de la dictadura. Claro, en esa semidictadura de Pacheco no era necesario el golpe inmediatamente para el MLN. En realidad lo que había era una memoria del MLN que se hacía carne en muchísimos jóvenes, más, y en muchos obreros, más el movimiento obrero dirigido por una central única y por un partido comunista vacilante, pero que tenía su fuerza, más un movimiento social y de opinión pública democrática que se sentía agraviada por la violencia del pachequismo, de un régimen pseudo-institucional, pero que ya en los hechos operaba con el terror y la tortura en cárceles y en cuarteles. Esto es importantísimo reflexionarlo, porque en realidad, así como dicen, no, muchos blancos los he oído decir, no, en realidad, si no hubiera habido tupamaros no hubiera habido dictadura. Falso. Si no hubiera habido pueblo organizado no hubiera habido dictadura. Esa es la realidad. No son los MLN los culpables. Y después dicen, no, porque hubo una violencia de los dos lados hubo muertes. Sí, de los dos lados hubo muertes. Pero mujeres violadas, niños desaparecidos, hubo de un lado solo. No se puede comparar. Entonces hay que recordar eso, porque hoy relativizan todo. Incluso gente de la socialdemocracia derecha, sí, todo fue muy relativo. Mujica lo relativiza, por ejemplo. No. Había un movimiento obrero, había una preocupación del Estado norteamericano por cómo avanzaban los movimientos obreros y sociales y guerrilleros en América. Y el golpe de Estado en Uruguay, en junio del 73, fue la antesala de lo que ellos realmente querían, el golpe de Estado en Chile en septiembre de ese mismo año. Por eso los que dicen que fueron guerrillas internas, falso. Era una estrategia global de los Estados Unidos. Esto es importante porque hay mucha gente que hoy está desinformada sobre eso y hay que recordarlo y hay que probarlo con documentos, con hechos. Y de todos modos hay otro elemento que tampoco podemos soslayar de la lucha. Lo primero que hablamos cuando hablamos del golpe del 73, lo primero que tenemos que hablar con profunda emoción, el heroísmo popular. Y no solo el heroísmo de izquierda, no solo el heroísmo de los obreros ocupando las fábricas, de las movilizaciones ciudadanas, de los estudiantes. un montón de gente que no tenía nada que ver con la política, que no tenía definiciones políticas, que habían votado los partidos tradicionales y que fueron enormemente solidarios con los perseguidos. Eso yo puedo dar fe personal. Entonces, el heroísmo ciudadano es lo primero que tenemos que evocar el 27 de junio cuando estemos recordando el golpe de Estado. Y el otro aspecto es las vacilaciones de la izquierda institucional, que se había acomodado mucho al sistema. El Partido Comunista fue un caso típico. El Partido Comunista tenía un aparato armado. Claro, ¿para qué lo tenía? Ellos habían infiltrado, habían reclutado oficiales jóvenes del ejército, es verdad. 7 u 8 oficiales jóvenes del ejército se habían afiliado en secreto al Partido Comunista. Asuntos Internos detectó y les creó una falsa idea de que tenían 30 o 40 adherentes. Falso, era gente de derecha, de inteligencia, que se disfrazó de comunista y dijo, no, nosotros también somos comunistas, para hacerle creer al Partido Comunista que tenía en su quinta dirección de trabajo hacia el ejército una fuerza extraordinaria. Y en realidad el ejército jugó con el Partido Comunista y sus ilusiones democráticas como el gato con el ratón. Esos oficiales, que según el partido creía que era de ellos, cuando estalla un intento golpista en febrero, los comunicados 4 y 7, esos falsos comunistas le dijeron al Partido Comunista, mirá que es gente de la nuestra, es decir, detrás del comunicado 4 y 7 está una estructura patriótica del ejército. Y el partido, con sus ilusiones democráticas, se lo creyó. Y salió a defender los comunicados 4 y 7 en febrero del 73, que eran claramente un primer globo de ensayo del golpismo, porque olvidó el Partido Comunista que el fascismo no es solo terrorismo abierto, es también demagogia social. Desde Hitler, desde Mussolini, es también demagogia social. Esa pastilla se la comieron, no solo ellos. Algunos viejos dirigentes tupamaros que ya estaban del otro lado también se la comieron. Pero lo importante acá es que se desmanteló el estado de alerta ante el golpe, que después del acuerdo de Goiz-Olanza se celebró por el pacto entre el presidente de turno, Bordaberry, que pasó a ser dictador, y las Fuerzas Armadas, con la bendición de la embajada norteamericana, ahí sí, se prepararon para dar el golpe en serio. Entonces el oportunismo también jugó su papel desarmando a la gente. ¿Qué imaginaba el Partido Comunista? Un intento de golpe de Estado, un montón de militares constitucionalistas y comunistas, oficiales jóvenes, que paraban el golpe, y los obreros del partido desfilaban con armas frente a las fábricas ocupadas como un respaldo a los oficiales constitucionalistas. Era un show, pero no estaban preparados para usar las armas en serio. Eso lo descubrimos dolorosamente mucho después. Y la misma dentro del radicalismo metodológico que tenían sobre todo jóvenes, obreros, radicales. Es decir, había sí un sector que iba avanzando hacia posiciones marxista-leninistas, hacia posiciones más orgánicas, pero en medio de una serie de confusiones y de caos. Esto también es un hecho de la izquierda uruguaya. Su gloriosa unidad, su gloriosa acción conjunta, la huelga, pero su incapacidad de tener una vanguardia para pasar a otras formas superiores de lucha. Coraje había, ¿eh? Decisión de pelear había. Lo que faltó fue una dirección. Eso no le quita ningún mérito a la huelga general. Es más, la engrandece. Porque las fábricas empezaron a ser ocupadas antes que nadie dijera una orden. Eso ya naturalmente los obreros entendieron que tenían que estar ahí. La engrandece a la huelga general. Hubo resistencia en la cárcel, organización en la cárcel, desconfianzas mutuas por los grupos, por sus historias. Hubo exilio muy doloroso, donde también hubo un altísimo grado de corrupción de algunos dirigentes del frente. Yo tengo todo escrito, uno por uno, la corrupción de algunos dirigentes del frente en el exilio. Hubo una resistencia local heroica en los barrios. La viví en los pocos años que estuve dentro del país en la dictadura. Y bueno, y hubo en el Frente Cultural una resistencia extraordinaria, desde la música, las murgas, hubo una resistencia extraordinaria en el Frente Cultural, que era expresión de una resistencia no armada del pueblo organizado. Y hubo además aprendizaje y hubo desesperanza. Cuando termina la dictadura, el pueblo uruguayo quería mucho más. Pero ¿qué pasa? La socialdemocracia de derecha al dejar de tener, me refiero a la cúpula del Frente Amplio principalmente, al dejar de ser un opositor, al aceptar lo que era en ese momento la democracia tutelada, o sea, una democracia con condiciones humillantes que el Frente Amplio aceptó, en ese momento el papel que no pudo ocupar la izquierda porque sus dirigentes renunciaron, lo ocupó nuevamente la burguesía nacional, la burguesía liberal democrática, que fue la que ganó en realidad en contacto con el ejército y con la complicidad de la cúpula del Frente Amplio. Pero la dictadura remueve todo eso, remueve cuáles fueron sus causas, eso hay que tener muy claro. Las causas no fueron la violencia popular, falso. Las causas fueron la estrategia continental de los Estados Unidos. En segundo lugar, no hubo una guerra con violencia de igual forma entre las guerrillas, la principal era el MLN y el ejército. Mujeres violadas, niños desaparecidos, torturas, eso fue de un lado solo, no se puede mezclar. Y en tercer lugar, bueno, la izquierda uruguaya, que había crecido mucho, faltó una dirección que ejerciera realmente un trabajo de conducta a los efectos política, a los efectos de enfrentar en otros planos a la dictadura. No falló el pueblo. Falló la conducción de la izquierda, que ya mostraba, la izquierda institucional, lo que hoy más claramente muestra hoy. Por eso, cuando hablamos de conmemorar los hechos de la dictadura, nosotros tenemos tres visiones que confrontar. Primero, la de los golpistas, los Manini Ríos. Segundo, la de la cúpula del Frente Amplio, que se autotitula heredero de los mártires que lucharon por otra cosa. Y en tercer lugar, a Gandini y a los wilsonistas, que sí lucharon, sí resistieron la dictadura. Es verdad, un sector de la juventud blanca resistió la dictadura, entre ellos Gandini, me consta, pero que no iban más allá de restaurar una democracia que le sirviera a la oligarquía, en una frase liberal. Por eso, la única memoria de lo que valió la pena, por lo cual se luchó, la única memoria que recoge verdaderamente el sueño de aquella gente, que yo puedo hablar con propiedad porque fue mi generación, y vaya si discutimos sobre metodología, sobre concepciones, cómo debía ser el socialismo, pero vaya si nos sentíamos unidos en la convicción de que teníamos que cambiar el mundo. No peleamos para esto. El otro día leí un muro pintado por los anarquistas, hablando de los desaparecidos, y decía: ellos no cayeron para esto. Ellos no cayeron para esto. Y es una gran verdad. Si se levantan muchos de los entrañables compañeros, se mueren de nuevo al ver en qué se ha convertido la cúpula del Frente Amplio, en qué se ha convertido esta democracia liberal por la cual ellos pelearon como el mejor camino para crecer hacia un horizonte diferente. Es en ese marco que nosotros estamos enfrentando hoy la campaña electoral departamental en 16 de los 19 departamentos. Sí, claro, que estemos en 16 y no en los 19, expresa claramente cómo algunos compañeros fueron tan golpeados que no se sintieron con fuerza después del enorme sacrificio que hicieron para afrontar una nueva campaña electoral inmediata. Pero lo más importante es la señal de que estamos, de que en 16 departamentos apretamos los dientes, vivimos la derrota dolorosa de octubre donde perdimos el diputado y estamos otra vez marcando presencia de una manera diferente. Ahora no importa tanto los votos nacionales, porque además en tres departamentos nuestros compañeros votarán, supongo, mayoritariamente en blanco. Lo que sí importa en estas departamentales es la evaluación departamento por departamento, barrio por barrio, porque esa señal cuantitativa que nos dé los votos, la adhesión, la inserción, es una señal extraordinaria para el trabajo organizativo, autocrítico y crítico, que tenemos que empezar a hacer en el primer encuentro siguiente de la Unidad Popular, el encuentro nacional, ¿no? Tenemos que, esos datos van a ser valiosísimos para saber dónde trabajamos bien, dónde nos insertamos bien, dónde nuestro mensaje no llegó para nada. Eso es lo importante de esta elección departamental. Y entonces, en este marco de la conmemoración del viernes próximo, donde va a haber marchas, va a haber mucho dolor por los desaparecidos, muchas lágrimas auténticas y muchas lágrimas de cocodrilo, y mucha gente que va a decir que estuvo en la resistencia clandestina, pero que no puede probarlo todo, toda esa cháchara, hasta de algún candidato a intendente de Montevideo, pero toda esa cháchara que vamos a sufrir, vamos a recordar a estos compañeros que cayeron. Y los que somos veteranos, el privilegio de recordar su sonrisa, su mirada luminosa, su disposición, y que fueron a la batalla y a la clandestinidad y a la ocupación, fueron al lugar de lucha que les correspondía, con la alegría y la sonrisa joven de quien va a un baile, a un cumpleaños de 15. Así fueron a la fiesta de la resistencia y así entrarán en la historia como entraron en nuestro corazón. Compañeros, nos toca una lucha menos visible, ¿no? El trabajo húmedo, gris ahora, en estos días de lluvia, este trabajo cotidiano de levantar, de avivar la chispa de lo que quedó y de saber que nadie murió en vano, nadie quedó sembrado en vano y que en última instancia su memoria, su acción, va en nosotros y a ellos nos debemos. Bueno, hasta el lunes que viene.